Bueno, y comenzamos el Cry Out FM de hoy y os recordamos de nuevo el teléfono 976-5256-45. También, si queréis, podéis interactuar con nosotros a través del chat. Entráis a la página web de la radio, radiomai.blogia.com, y ahí veréis la opción de chat. Pincháis, si queréis, os ponéis un nick y ya podréis chatear con nosotros y contarnos lo que queráis. Bueno, Óscar, no lo hemos dicho, pero hoy vamos a comenzar con la zona under. Vamos a hablar de un cómic que a mí me ha gustado bastante. Y es un cómic que, bueno, que cuenta historias policíacas, así con un trasfondo muy negro, pero que está protagonizada por animales, en concreto un gato. Un gato llamado especialmente John Braxat. Para quien no lo conozca, es una serie de tres álbumes hechos para el mercado europeo y son autoconclusivos cada uno, y es un gato detective que a veces se recicla en otros tomos en un guardaespaldas. Tiene el espíritu de las pelis de novela negra y de detectives de que tanto desde los cines de Bogart y todas estas películas de Philip Marlowe, Sam Spade y todos estos, y encuentras la lectura muy amena, y a quien le gusta este ambiente encontrarás de todo, desde es el ambiente típico sórdido e incluso deprimente de esas películas, y encuentras entretenimiento que no es poco en estos. Además, fíjate, Óscar, que la gente podría pensar, hostia, es un cómic protagonizado por todo animales, esto puede ser como... Sí. Como Disney, y no es así, ¿eh? Bueno, es una lectura también muy adulta. Sí, no, porque de hecho el dibujante se nota que ha trabajado para la, como animador en la Disney y eso se nota algo. Pero primero tengo que decir que destaco que los autores son los dos españoles. Sí. Lo cual es un... Es, está bien que incluso un álbum, una serie de álbumes que ha triunfado en el mercado europeo, sobre todo en el francés, que sean españoles, es bastante grato, ¿no? Encontrarse con españoles que triunfan. De hecho, la narrativa es muy suelta y crea el momento y la intriga, la tensión en el momento justo. Digamos que tiene ritmo. Ritmo, exacto. Ay, pero Oscar, que no hemos dicho cómo se llama el cómic. Se llama Braxad. Braxad es el apellido del personaje, que es un gato que con gabardina, muy cínico al estilo de Bogart. Yo lo encuentro más o menos, me recuerda un poco al Bogart de Casablanca, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Y un poco a los personajes que hizo... Randall Chandler, de Philip Marlowe y todos estos detectives de los años 50. 40, el contexto, digamos, está en los años 40-50. Pero no se dice nada, no se dice el año concreto. No, pero te lo imaginas por el contexto y de la época. Sí, y porque ¿no? dicen que ha sido después de una guerra. Sí, y además, por ejemplo, el primero entronca, digamos, en lo que son las historias de novela negra tan populares en los años 40. El segundo libro, porque son libros, cada uno de tapa dura, habla sobre lo que es el mundo de los años 40-50 y todas estas revoluciones, los primeros de las revoluciones de segregación racial que hubo durante más de 20 años en Estados Unidos, y en cierto modo habla sobre eso. Además, te puedes incluso identificar con el contexto de esa época. Entonces estamos hablando de unos cómics que tocan temas sociales. Muy, sí. Que además tienen personajes como de fábula. Sí, pero el contexto es muy crudo y muy real. A veces porque esos contextos... Lo que decíamos antes, un cómic adulto. Adulto, es totalmente adulto. No, la gente no espere ver... dibujos animados. Dibujos animados. Aunque están los personajes sean un gato, un perro, un buitre, tal... Es muy adulto todo y son muy, estas muy sórdidas y muy negras. Yo tengo que decir que he leído los dos primeros números, hay tres. Hay tres de momento. Se está preparando otro. Supongo que en el mercado francés habrá aparecido alguno otro más, porque esos ya van con otro adelanto. Y luego hay una especie de making of de cómo se hizo el cómic y tal. Hay uno, generalmente cada libro son 14 euros más o menos, me parece que son. Pero está muy bien presentado, tapa dura, grandes. Exacto. Las hojas no son de papelillo. Y hay uno que es como un making of del primer libro. Es para quien sea muy completista, va a encontrar todos los bocetos originales de todas las páginas, pruebas de color, bocetos... Más gordo, y me parece que 30 y tantos o 40, pero me hace la pena si es muy completista. ¿Y qué vamos a encontrar en la historia? Por ejemplo, en el primero nos encontramos con el asesinato de una actriz en decadencia. Que además es la medio novia o la ex del protagonista. Digamos que fue como un rollo o un encaprichamiento del protagonista, que incluso lo ves muy humano y recibe palos por todos lados, por metomento sobre todo, primero. Sí, eso es cierto. Porque además le han dado una personalidad a los personajes muy amplia. Y muy concreta. O sea, y encima son personajes completos, muy llenos, con trasfondos. Exacto, incluso los personajes, aunque parezcan muy caricaturizados, se distingue, incluso reconoces en cada uno la personalidad del personaje, ya sean buenos, secundarios, malos. Además, que hay mucha variedad de personajes y lo que querían hacer los creadores es eso, ¿no? Utilizar animales para jugar con su propia personalidad. Exacto. Porque tú, si te encuentras a un personaje que es una serpiente, ya sabes que es malo. Sí, y no les importa mostrarlo ahí. No, exacto. Incluso, por ejemplo, aquí los malos en el primer libro. Creo que es como una especie de anfibio raro, tal, que es el malo, el que mueve los hilos detrás de las sombras. Sí. Por ejemplo, los policías son perros. Sí, sí, son sabuesos. Exacto. Sí. Por ejemplo, las ratas suelen ser soplones. Hay un personaje muy curioso que está en el libro 2 y el 3, que es una comadreja, que es un periodista que me recuerda mucho al personaje de Danny DeVito en L.A. Confidencial, que hace trapicheos de yo te busco información y bajo de mano y tal, pero que cosas muy poco legales, precisamente, y es un pesado. Además yo a mí me recordaba esa comadreja al personaje que hace, si la gente que han visto L.A. Confidential sabrá por qué. Podríamos decir que es una fábula, pero dentro del género negro, ¿no? Negro, exacto. Por ejemplo, cada tomo tiene por detrás con un pequeño argumento, una sinopsis para la gente que diga, ah, pues mira, pues a ver de qué va. Parece interesante. Y encima que no hace falta seguir la colección, que no, puedes leer el 3 si el quieres. El 3 y el 2 pues son autoconclusivas. Claro, acaban. Por ejemplo, ¿no? En el primero, que se llama Un lugar entre las sombras, uh-huh. Dice algo así: una estrella muerta, un pasado destapado, una madeja que se desenreda, dejando al descubierto un mundo lleno de corrupción. Uh-huh. Y en medio de todo, un detective, Braxad, que es. Además, tú lo hemos dicho sí, antes, sí, sí, es sí. muy cínico. Pero es un poco egoísta también, muy duro, muy pero duro, con su corazoncito. Hombre, ¿no? Porque cuando se molesta en buscar a la niña perdida, en el caso del libro 2, sí. Ahí muestra su humanidad, ¿no? Sí, sí. Incluso sí. Que cuando rescata a la niña, la mete en un colegio y se preocupa por ella y cómo avanza y todo, ¿no? Mm. O sea, es humano, a pesar de que es un... También puede ser el estereotipo del detective perdedor también. Sí, si ya vas leyendo el cómic, te das cuenta que el tío está un poco atormentado por todo lo que ha visto durante su vida. Sí, que debe ser cosas muy duras. Sí, no sabemos cuáles, pero según él, ha dicho que ha visto cosas crudas. En el tercer libro se sobreentiende, porque él mismo comenta en una narración en primera persona que él, como el típico detective de estas películas y tal, que malvive con encargos malos, se tiene que hacerse de matón o locutor de FM y cosas así. Lo dices con rin-tin-tin, ¿no? Sí, para darse los duros, ¿no? Bueno, ¿no? Oye, le vamos a preguntar a Leticia, que está al lado tuyo, ha visto el cómic y Leticia, tú todavía no lo has leído, pero a primera vista, ¿qué te ha parecido? Mira, a mí me ha llamado la atención el tema de que es un cómic sobre animales, ¿no? Sobre animales, sobre el mundo animal y tal, ¿no? Convertido más bien hacia la humanidad, ¿no? Hacia la vida humana, ¿no? Mm. Y a mí el reino animal siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y he visto así por encima lo poco que he podido ver y la verdad es que me parece bastante interesante, ¿no? Y yo creo que me los voy a leer. Sí, es una historia clásica con animales que parecen medio humanos. Sí. Además, cada libro tiene su referencia. Sí. Sí. Por ejemplo, el primero es más el más lo que más te puedes encontrar en lo que es novela negra. Es muy típico el primero, ¿no? El segundo toma ya referencia a un tema tan serio como el racismo y la pederastia, encima. Sí, está todo encadenado y es muy crudo. Sí, además con unas ideas bastante bien llevadas, sí. Porque fíjate, hay animales negros y animales blancos y sí. Se están peleando entre ellos. Y aparte están los animales que tienen un montón de colores, como es el caso del protagonista, sí, que es negro, que pero es negro, el morro pero lo tiene el blanco. Morro blanco. Y hay una escena que demuestra su chulería cuando hay un caballo negro que le quiere manchar la parte blanca de betún y el otro le dice: me pones un lunar y te mato, ¿no? Sí, o sea, con me pintas un lunar en sus partes, ¿no? O sea, sí, porque los tiene bien puestos, ¿no? Además, juega mucho con los temas sociales. Sí, sí, totalmente. Incluso son historias que te puedes encontrar lamentablemente ahora, por ejemplo, el racismo y la pederastia lo encontramos ahora mismo. Y en el tercer volumen habla sobre el contexto de la Guerra Fría, de la lucha entre los americanos y los rusos por conseguir la bomba atómica y lo de la caza de brujas tan tristemente famosa en los años 50. Eso es lo que es el contexto del tercer tomo. Bueno, parece que tenemos una llamada. Hola, ¿estás ahí? Hola, Alex y compañía. Hola, ¿qué tal estás? ¿Quién eres? Pues yo soy Rubén. Hombre, Rubén, ¿qué tal? Ya lo sabía, pero quería que te presentaras tú. Que me dejas a mí mis propias frases. Bueno, sí. A ver, sobre los cómics estos de animales, a mí no me convencen demasiado porque, claro, como todos hemos crecido casi Caperucita y compañía, y yo lo que he visto ahí siempre, el lobo, el señor raposo y la serpiente, los malos de la película, y los buenos, el cerdito, el leñador exterminador de extensiones del Amazonas, pero siempre buenos, y no sé, eso... claro, eso era fábulas antiguamente, este TVO no tiene nada que ver, ¿no? Pero, ¿tú lo conoces, el TVO? No, pero, en fin, me parece que sí que he oído hablar bastante, que da bastante publicidad. Pero que me refiero que este estilo de dibujo de utilizar animales en vez de humanos... Sí. No sé, es que... No, es que parecen muy humanos, y lo que pasa que asocias la personalidad del animal en cuestión con el personaje, ¿no? Si ves que sale un buitre, ya sabes que va a ser un tío traicionero, y entonces pues se asemeja mucho a los humanos. Ya, pero que me refiero por de mantener esos eslóganes sobre ciertos animales. Claro. Y con este tipo de cuentos se ha mantenido un odio sobre los lobos en especial, sí. Los zorros en toda España... muchas veces a través de este tipo de cuentos enseñar al crío a odiar estos animales. Sí, sí, fíjate, las hienas siempre son malas, el lobo también, luego está el tigre cabezón con una mala leche que, bueno, que quiere controlar todo, cosas así, ¿no? Ya, por eso me refiero, a mí es que seguramente se te ve, pues hasta me gustaría, ¿no? Sí, pero, porque las historias son bastante competentes. Nos hemos criado viendo ahí estas fábulas con los malos de turno de siempre. No sé, a mí me tocaban mucho los cojones ya desde crío. Decía, hostia, siempre lo mismo. Luego los ves y en documentales con su gran labor que hacen y dices, joder. Bueno, a ver, Óscar, ¿quieres comentarle algo? Sí, es verdad que luego con lo que has dicho de los lobos y tal, por ejemplo, han tenido mala prensa porque... han hecho batidas solo por la mala prensa de los lobos y los han eliminado y los han empalado vivos, ¿no? O sea, es lo que ha dicho más o menos de que es la influencia de los cuentos. O con los gatos negros, por también, ejemplo. En la Edad Media se considera que eran un enviado del diablo y los mataban a todos. Que creían que traían las enfermedades, pero resulta que ellos al cazar las ratas estaban un poco eliminando esas enfermedades, claro, y la fastidiamos cazando a todos los gatos negros. Las supersticiones de entonces. ¿Estás ahí todavía? Sí, sí, no, vale. Era simplemente comentar eso, así que os dejaré seguir discutiendo lo que queráis. Bueno, oye, Rubén, luego quédate, que ha venido nuestro compañero Black Crow y vamos a hacer un especial de bandas que están comenzando, bandas poco conocidas, bandas que están en un segundo plano, pero que no por eso les falta calidad. Igual descubres alguna interesante. ¿Decía del territorio nacional o...? Sí, sí, casi todas nacionales y alguna latinoamericana. Interesantes. Bueno, pues nada, que os vaya bien, oye. Vale. Yo seguiré aquí sentado desde mi cómoda casa. Vale, mientras estés escuchando... Sí, bueno, claro, necesitaré unos bastoncillos de oreja, pero en fin. Bueno, oye, muchas gracias por tu llamada y bueno, te esperamos aquí cuando quieras, ¿vale? Cuando me apetezca, exacto. Claro, si no mal. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Rubén. ¿Qué te ha parecido la opinión al respecto? La verdad que sí, es verdad que los cuentos tradicionales han creado prejuicios subliminales en la memoria colectiva de la gente, ¿no? Claro. Incluso los miedos a ciertas especies animales, eso es evidentemente que eso lo han tenido que ver, Nacho, yo igual estará de acuerdo, que los miedos y prejuicios sobre algunos animales y algunas especies es raro. Es verdad que esto no tiene nada que ver con los cuentos tradicionales que hemos mamado de críos. Bueno, yo creo que es una historia muy seductora, que atrapa, fácil de leer, con mucho ritmo. Sí, además tú puedes decir, tú mismo lo has dicho, puedes leer, si quieres, el libro 3 o el 2 o el 1. En el orden que quieras. No tiene un orden continuidad. Parece que es un poco caro, pero está bien presentado. Sí, creo que son unos 14 euros como media, porque son tapa dura. Sí. Los encuentras en cualquier tienda de cómics de especializada, tipo Taj Mahal o El Coleccionista, están incluso en la FNAC, es muy fácil encontrarlo. Vale, y aparte que si alguien los quiere, pues le podemos informar de dónde conseguirlos, como exacto, siempre lo decimos, así que 976-52-5645. Bueno, ¿algo más que añadir sobre el cómic? Que han conseguido ya muchos premios internacionales. Sí, para ser gente española, que hay muchas personas que dicen, ¿cómo van a conseguir premios unos autores españoles? Sí, además que han conseguido todas en Francia. Todo el mundo sabe que el mercado francés es como un paraíso para cualquier artista gráfico, digamos, de lo que es el cómic y lo que es la banda diseñada que dicen ellos. Allí tratan el arte como una cultura más, como un arte más, como el cine o la música, y está, bueno, es normal que a veces un autor pueda vender 200.000 ejemplares en 3 meses. Sí, sí, aquí y en España es resulta no. que los cómics son todavía para niños, no, sí, son para frikis, sí, ya. O para frikis, exacto. Y nuestros autores se tienen que ir fuera, exacto, y ahí pues venden, se tratan mucho de estos cómics como casi novelas gráficas. Y generalmente los autores españoles en Francia están muy bien valorados, incluso venden. Vamos a decir quiénes son los autores, bien, por si la gente quiere buscar información. Sí, se llaman Ramón Díaz Canales a los guiones. Sí. Y creo que se llama Antonio Guarnido, ¿no? Sí, yo tengo Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales. Ah, eso, pues entonces eso, vamos a decirlo bien, ¿vale? Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Guarnido, sí. Así que, merece mucho la pena. Si a alguien le interesa, pues, esta serie de cómics española. Es francesa, pero los autores son españoles. Sí, o sea, que está más moviéndose por ahí, ¿no? Sí, aquí es lo que cuando viene un tiempo de rodaje en el mercado francés vienen aquí. Vale, vale, vale. Pero pues... la pena. El que le guste y le gustan estos, tienes lo que hemos dicho, el making of del primer sí, libro. Cómo que se dibuja. Que deben ser unos 30 o 40 euros, sí, bastante gordete, y merece la bueno, pena. Bueno, eso me parece excesivo, sí, ese bastante precio, para un making of, sí, ¿sabes? Es me parece excesivo, caro, pero sí, bueno. También está muy, también tapadura, es muy grueso. Para los completistas, exacto, como hemos dicho exacto antes. Bueno, pues una historia clásica dentro del género negro, protagonizada por animales antropomórficos, exacto, podríamos decirlo es la así palabra, antropomorfo, sí. Con mucha personalidad, los personajes muy bien desarrollados, sí, historias buenas. Quizás incluso el guión va un poco deprisa porque son sí, por cómic son 50 páginas, una cosa así. Generalmente los álbumes europeos tienen una medida más estándar, o menos, estándar 50 páginas, por ahí, 60. Sí, por ahí está, me parece. Sí, sí, por ahí está. 54 ¿no? páginas de dibujo ponen aquí marcadas. Sí. O sea, pero bueno, que no deja nada suelto. No, no en ninguna historia. Lo bueno de estos cómics que no hay relleno, que no hay paja, sino que es una historia completa, seria. Y bueno, que yo creo que a la gente si le gusta las historias policíacas, de detectives, sí, le historias mucho negras, pues este cómic le va a gustar mucho. Sí. Además, te lo tengo que agradecer otra vez, Oscar, porque me recomendaste este cómic y me ha gustado muchísimo. Sí. ¿Eh? No siempre vamos a destrozar ciudades con superhéroes. Claro, que la gente también se cansa de eso. Está bien. Bueno, pues Black Sad. Y dentro de unas semanas te vemos otra vez por aquí. Sí. ¿Ya tienes pensado lo que nos no, traerás? Soy, no, como soy no tan impredecible, puedes encontrarte cualquier cosa. Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Bueno, pues quédate con nosotros. Leticia, ¿algo que añadir sobre el cómic? Que la gente lo lea, ¿no? Por supuesto. Yo os aconsejo a todo el mundo. Yo me lo voy a leer y os daré mi opinión. Pues eso, lo que dice la canción de Sangre Azul: despegamos, la máquina comienza a funcionar. Y Sebas, la máquina va a funcionar a base de bien con toda la música que hemos traído hoy. Pues sí, buenas tardes a todos, a los oyentes y a personas que estamos aquí en el programa. Oye, pues muy buenas tardes. Gracias, Sebas. Has visto cómo hemos solventado esos pequeños fallos de los micros. Gracias a la ayuda, hay que decirlo, de Insight, que está ahí en el chat y nos ha apoyado y nos ha dicho cómo arreglar el tema. Y bueno, vamos a poder hacer otra vez de nuevo este especial que, oye, que dentro de poco ya no van a ser especiales. Van a ser una sección esporádica que vamos a intentar fomentar, potenciar y que esté regularmente en el programa. Así es, vamos a trabajar para ello, lo vamos a potenciar y a partir de septiembre tendremos ya la sección todos los meses para que los oyentes disfruten de la música del Metal Patio. Sí, que es muy muy importante conocerla. Quizás la ampliemos un poco a otros estilos, todo lo veremos, todo se andará, sí. Pero principalmente a los grupos que están comenzando, a los grupos que están en segundo plano y sobre todo, lo que hemos dicho, al metal patrio, al metal de España, que parece muchas veces que no le hacemos ni caso. Y bueno, pasa un poco, Sebas, como lo de los cómics que hablábamos antes, que se tienen que ir fuera para triunfar, para que la gente les conozca, para vender discos, para que la peña vaya a sus conciertos, y me parece bastante triste, ¿no? Sí, la realidad es esa, y lo estamos viendo continuamente, que los grupos españoles tienen que buscarse la pistola de fuera. Claro. Es la verdad una desgracia que tengamos que vivir esta situación. Y muchas veces ni aquí mismo les tratamos bien, ¿eh? Fíjate lo que pasó ayer, Sebas, yo no sé si tenemos que comentarlo ya. ¿O ponemos primero un temilla o qué hacemos? Pues mira, vamos a empezar. Para empezar el programa, la sección, vamos a denunciar un poquito lo que pasó ayer con el concierto de Evan Knight y Lord Witt. Una gente que vinieron de Vergara, que iban a presentar su primer disco aquí en Zaragoza. Y vamos a denunciar a la Sala Z por la... vamos a llamarlo de una manera. Vejación hacia unas personas, no a unos músicos. Vejación. Y falta de respeto. Falta de respeto, exactamente. Porque primero son personas, no son mercancía, no son ganado. No tienen que mirar nada más que son personas. Si tú no quieres tener un concierto en tu sala, coméntalo, no hagas un viaje a estos señores de Vergara. Vamos a poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes antes de comenzar. Nacho, ¿recuerdas ayer? Hicimos Metalmanía, yo estaba sustituyendo a Fernando, un Metalmanía muy distendido. Y sí, bueno, ya teníamos pensado ir al concierto que había en la Sala Z de Evernight y los Lord Witch, ¿no? Lo anunciamos aquí para que la gente lo supiera, para que la gente fuera. Además, me parece que ya había algún que otro cartel por ahí repartido. También se había anunciado en foros, en lugares. Y resulta que, Nacho, que justo cuando salimos de la radio me llama Sebas y me dice: oye, que el concierto se ha suspendido. Y yo, ¿por qué? Porque el grupo no ha venido, ha pasado algo. Yo lo primero que pensé es que a alguien de algún grupo le había pasado algo. No pensaba que fuera por lo que me comentaste. Y en principio, ¿por qué era, Sebas? Porque decían que la batería sonaba demasiado alta. Exactamente. Pero claro, eso se quedó luego en una simple excusa. Y sí, cojones, aunque fuera así, que la gente del bar pensara que la batería suena demasiado alta, es que es un concierto de rock, es un concierto de heavy metal. En heavy metal lo más importante es la batería, el bajo y que suena a toda potencia. Y si no puedes hacer ese tipo de conciertos porque tienes miedo a que se oiga alto, no los hagas y punto. Pero lo que decíamos antes, no hagas venir a unas personas desde Vergara, Guipúzcoa, ¿sabes? Que si comieron un montón de kilómetros solo para tocar aquí, como mucho, hora y media, y encima no pudieron tocar, se les trató muy mal, luego hablaremos de eso, sí. Porque por lo visto, pues lo que decíamos antes, se les faltó el respeto a los dos grupos, tanto a Evernight como a Lord Witch, y qué más, que se quedaron muy, muy chafados, y menuda imagen dimos nosotros, ¿eh? Sí, cierto es. Yo de todos modos quiero comentar, si no están escuchando la gente de Asarto o Evernight y quieren llamar por teléfono para comentar el asunto, ya saben el teléfono cuál es. Nacho, ¿lo puedes decir? Sí, ya sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición, 52-56-45 con el prefijo 976. Y bueno, recalcar pues un poco todas esas cosas que estamos comentando aquí. De verdad que es lamentable y vejatorio, como bien decimos, el trato que se les dio ayer a la gente de Lord Witch. Y bueno, en fin, la verdad es que... Bueno, y a la gente de Evernight, Nacho, también. De Evernight también, por supuesto. Es tristísimo tener que denunciar esto, pero es que lo que sucedió ayer fue lamentable. La verdad que, pues, vamos a ver, ya sabemos que aquí no hay salas, sabemos la problemática, lo estamos diciendo por activa y por pasiva. Pero vamos a ver, si no tienes la sala acondicionada, no hagas conciertos. No hagas traer a hacer conciertos, tenga gente de fuera, para luego darle la patada en el culo, diciendo, no se hace concierto, os vetamos aquí, ya sea el grupo que sea. Entonces, pues, esta situación hay que denunciarla, decir que si las salas no están acondicionadas, que no hagan conciertos, que no hagan la faena a los grupos, a las personas concretamente. Claro. De verdad que, vamos, se pueden escuchar diferentes versiones, pero en principio nosotros lo vivimos de primera mano y resultó lamentable. Bueno, y vamos a escuchar también de primera mano lo que nos tiene que contar Diego, el cantante, el vocalista de Evernight. Diego, ¿estás ahí? Sí, estoy. Vale, a ver, ¿qué tal? Buenas, pues muy bien. Aquí andamos ya el día después de todo el batiburrí, toda sí, la discusión. Sí, de ayer, ¿no? Y realmente una noche genial con unos tipos que vinieron desde fuera y con los que congeniamos un montón. Sí, sí, luego estuvimos un ratillo con vosotros, con ellos, y mira, gente majísima que, oye, por lo menos se lo tomaron un poquito con humor, ¿eh? Es un punto a su favor. Yo qué sé, otros grupos habrían montado aquí el cisco, encima se habrían enfadado con nosotros. Claro. Y la verdad es que se lo tomaron muy bien, ya no solo eso, sino que encima, pues como ya te digo, luego salimos por ahí a tomar algo todos juntos, nos lo pasamos genial. Y pues ahora estamos deseando pues poder tocar con ellos ahí en Vergara, que ya lo tenemos organizado para el 4 de julio. Y a pasarlo pues de puta madre. Oye, pero Diego, cuéntanos lo que pasó, porque tú estuviste ahí desde el principio con las pruebas de sonido, con todo el jaleo de... Bueno, este jaleo que se hace antes de que la gente vaya a ver los conciertos, que no es llegar ahí vosotros y poneros a tocar, ¿no? Ahí hay una preparación. Bueno, pues cuéntanos qué pasó. Bueno, es que este viene de antes incluso de que empezásemos a probar. Bueno, ya bueno. Cuando llevamos el equipo ya el tío se nos quedó mirando en plan... Alguien de la sala Z, ¿no? Sí, el técnico de la sala de la Z nos dijo ya, uy, estos amplificadores son muy grandes, esto aquí no vais a poder tocar casi bien, no sé qué, nos empezó a organizar todo el espacio. Y bueno, ya a raíz de esto, pues ya empezamos a montar la batería, nada, que se empezó a probar un poquito. Nada, esto es inadmisible, no se puede tocar este volumen, el batería no tiene técnica. Encima ya se metió pues con los baterías, con los dos, ¿vale? En plan, si es que si no sabéis tocar, no podéis tocar en una sala así, que tal y cual. Es que me parece lo más lamentable que alguien, que encima yo no sé si tendrá idea este tío de tocar la batería algún instrumento, diga eso. De Lord Witch le dijo, si sabes tocar la batería, sube tú, tócala, a ver cómo lo haces. Y dice, no, si yo no sé. Claro, o sea que uno de estos que habla mucho, pero que luego a la hora de mover el culo, nada, solo dar órdenes, meterse con la peña. Sí, pero bueno, al fin y al cabo esta persona era un mandado, dentro de lo que cabe, porque simplemente era el técnico de sonido. Vamos, el que daba la cara, bueno, pues que decía las órdenes, por así decirlo, que le habían dicho, ¿no? Sí, y bueno, pues luego se presentó, no sé qué palabra describir, pero bueno, un personaje que por lo visto debe ser pues el dueño de la sala o algo así. Bueno, Sala, el dueño del bar. Y bueno, pues primero hablé con él por teléfono, le dije, oye, mira, estamos teniendo problemas con el sonido de la batería. Y ya por teléfono se puso como un energúmeno. Es que sois unos gamberros, no es fastidies. Que hace ruidos, vais a la puta calle. Y yo, afloje señor, que estamos aquí de buenas. Estamos intentando solucionarlo para poder tocar. Pero es que parece una historia de la hora chanante esto que cuentas. Sí, no, te digo, es que es súper barroco. Yo a medida que lo iba viendo y lo iba sufriendo, era como en plan, que no puede ser, esto, que es muy extraño, que es que era muy extraño. Sí. Oye, mira, la noticia pues ha difundido por un montón de foros, gracias a Bort, que la gente lo conoce mucho, porque postea bastante lo que son estos espacios. Sí. Y bueno, pues le habéis comentado cosas y no sé si tú o alguno de Evernight dijisteis, oye, nosotros no tocamos para que toque el grupo, porque fíjate, han venido desde Guipúzcoa, Vergara, y te dijo una palabra muy malsonante o algo así. Malsonante no, dijo que se fuesen a tomar por el culo, tal cual, literal. Pues esa es la sala donde quieren que vayan a tocar los grupos, ¿no? Sí. Y los os trató tanto a Lord Witch como a vosotros, pues fatal, ¿no? Como si fuerais basura, antes lo decía Sebas. Como ya dije, a mí, mira, yo se lo dije claramente, es que nosotros somos de aquí de Zaragoza, nos la suda no tocar aquí, porque podemos organizar un concierto al fin de semana siguiente, al cuando sea, ¿sabes? Porque para eso somos de aquí. Claro. Pero la gente que ha venido desde fuera, durmieron 4 horas porque ayer tuvieron concierto. Sí, sí. Han dormido 4 horas para venir a dar otro concierto aquí y hoy tenían otro. Ya. Sí, es verdad, que se tenían que ir prontito porque tenían jaleo y también, sí. Es que es lamentable, es una falta de respeto increíble a una gente que, pero a tocar y a demostrar su calidad musical. Sí, oye, pero Diego, ¿todo esto creéis vosotros? Se lo pregunto también a la gente de la mesa, a Sebas, a Óscar, a Nacho, ¿que ha sido simplemente por la batería? No. Es, no, ¿verdad? No, nuestras hipótesis apuntan un poquito más alto que el sonido de la batería, ya. Simplemente. ¿A intereses por ahí un poco ocultos? No. Justo, ¿tampoco, no? Más bien legales. Ah, decir, vale. En cuanto la sociedad general está de autores, está por detrás de algo... Ya. Que sea contra los grupos que van contra él. Bueno, a ver, que Sebas quiere comentar algo. Sí. Diego, buenas tardes. Hola, buenas, Sebas. Vamos a ver, lo que estás comentando, vosotros habéis denunciado siempre en vuestros conciertos a los sinvergüenzas, y lo digo así, sinvergüenzas, a la mafia de la SGAE, ¿no es así? Sí, así es. Entonces puede ser que la Sala Z esté asociada o tenga algo con ellos, con la SGAE, ¿puede ser? No puede ser, es que es. Ese, ¿no? Vale. Son varios bares de Zaragoza, los cuales están respaldados por la SGAE, bueno, respaldados. Imagino que serán obligados a pagar un precio para que les dejen dar conciertos y no les cierren el bar. Y hay una especie de circuitos de bares con estas características. Sí. Entonces vosotros habéis pagado justo por pecadores con los WIT porque o han vetado de tocar en la Sala Z. Sí, así es. Qué sinvergüenzas. Yo, es nuestra hipótesis. Todavía no lo podemos asegurar a ciencia cierta y tal, porque es imposible. No tenemos pruebas para demostrarlo, pero de la manera tan absurda y tan irrisoria que fue todo, es que es la única explicación racional que le podemos dar. Hombre, porque vosotros estáis dispuestos a tocar, ¿no? Incluso, no sé, si os hubieran bajado el volumen de la batería o qué. De hecho, les dijimos hasta de llevar una batería electrónica. Anda. O sea, que lo cual para nuestra batería y para el suyo, que no había tocado nunca en una batería electrónica... Claro. Pues era una grandísima putada. Ya. Entonces... Al final decidimos tampoco hacerlo porque es que... No nos podemos arriesgar a dar un concierto muy malo, pues porque la sala nos ponga en las condiciones pésimas. Aparte que sería eso perjudicial para las bandas, para vosotros, para Lord Witch, porque claro, si la gente que nos ha visto nunca os ve que tocáis así, igual se piensa que estáis tocando así porque siempre sonáis así. Sí, desgraciadamente sería así. Bueno, a ver, Sebas. Y aparte, el técnico de sonido, si no me equivoco, Diego, dijo que las baterías no tenían calidad, no tenían técnica. Sí, no tenían técnica. Es que además es que fue lamentable. Es que decía, si es que no sabéis tocar, aquí ha venido no sé quién, dijo, un batería, por lo visto, debe ser famoso aquí en España, que tocaba muy bien, tal, no sé qué, y por lo que yo tengo escuchado, debe ser un tipo que le debe dar bastante, bastante fuerte a la batería. Ajá, y que aquí estaba el cachondeo, ¿no?, de luego, por la noche, de que os dijo que le había tocado con unas almohadas o no sé qué. Sí, no sé, que fue, ya te digo, que fue todo muy extraño. Sí, y dijimos, sí. Y no sé si nos dijo luego, pues es que luego en el Arena Rock tampoco dejarían tocar ese volumen, cuando no es cierto, porque hemos tocado en el Arena también. Además, que igual se pensaban que un grupo como vosotros jamás hubiera podido tocar en el Arena Rock. Sí, no lo sé, yo es que me quedé muy, muy, muy impactado con todo. Y ya te digo, y leí la historia de que nos negaban el hecho de que hubiésemos tocado en la arena. Sí. Que ya luego cuando ya por, vamos, por machaque ahí por acoso y derribo, les dijimos que es que sí, tíos, que es que hemos estado tocando allí. Y somos el mismo grupo, llevamos la misma batería y el mismo equipo. ¿Y qué os dijeron? No se permite tal. Oye, pues para ellos la peseta, ¿sabes? Ya. Bueno, por lo menos os comportasteis, tengo entendido, bueno, vosotros ibais a hacer el sacrificio de no tocar por ellos, incluso, ya lo hemos comentado antes, Seba se puso como loco a buscar otro lugar. Sí, también hay que agradecerles un montón, que se fue de propio hasta el Café del Rock, el pequeño Café del Rock, se fue a preguntar a sitios a ver si se podía tocar, estuvo llamando a decirle de la Ozono, y tanto, pues eso, tanto a Bort, a Diego por sus mensajes en los foros. Sí, que ha difundido un poco la noticia, ¿no? Hombre, joder. Sí. O sea, te agradezco un montón, de verdad. Para que la gente se dé cuenta de cómo funcionan algunos lugares, de qué mal lo tenéis los grupos y cómo se trata aquí a la gente que viene de fuera con toda su ilusión. Sí, es que ya te digo, lo peor es eso, es que la imagen que se han llevado de esta ciudad. Ya. No sé, yo creo que después sí, vale, los llevamos a los baretos en los que les gusta la música. De hecho, ¿cómo se llama el camarero del Trilogy? Está Víctor. Pedro y Víctor. Pedro y Víctor, sí. Víctor. Estuvo Víctor ahí. Y bueno, él se portó muy bien. Puso una canción de ellos, puso nuestra. Ahí para que también fuésemos escuchando todos también un poquito. Y joder, se agradece que la gente muestre su apoyo. Y yo lo que os dije también ayer. Sí. Cuanta más caña nos den, más ruido tenemos que hacer nosotros. Más vais a meter, ¿no? Hombre, está claro. Y así hay que ser, y yo creo, ¿te acuerdas que te lo comenté ayer? Si se empieza así, hay que ser consecuente y seguir adelante, para adelante con todas, ¿eh? Sí, por supuesto, porque esto, pues sí, si realmente fuese hecho de que la SGAE es la que está intentando vetarnos, sería un golpe muy duro porque es una, vamos, bueno, es la nueva Inquisición. Sí, sí, de, yo en España. Sí, digo que no es lo mismo, pero oye, los medios alternativos podéis contar con ellos, como la radio, como los foros, mil cosas que hay ahora, fanzines y tal, por lo menos. Y realmente es donde más información se puede transmitir. Claro. El boca en boca es mucho más que si intentamos publicar un artículo en el periódico, nos lo van a vetar seguro, no nos lo van a publicar. Entonces, pues no sabemos qué hacer ya también. Bueno. Quiero decir, pues ya te digo, lo único que podemos hacer de momento es movernos por los foros, por las radios de aquí de Zaragoza, en los conciertos dar mucha más caña, animar a la gente a que se rebelen de una puñetera. Sí, sí, sí. Que no asuman lo que están haciendo. Claro, que no lo den por hecho. Además, también vamos a mandar un saludo a toda esa gente que fueron al concierto o que iban a ir al concierto y se encontraron con que no había nada. Pues sí. Porque yo, te lo juro, iba a ir, ya habíamos quedado todos para ir ahí, teníamos bastantes ganas de ver a los Lord Witch, sí. A vosotros también, ¿no? Pero ya, como lo dije ayer, los hemos visto unas cuantas veces, pues lo que más nos llamaba la atención era Lord Witch. Es más, puede hacer gracia, pero joder, ver un grupo de fuera que viene. Sí, sí, sí. Es más, es un aliciente mayor. Claro que sí. Además, luego, para vosotros puede ser bueno, ya habéis conseguido hacer un bolo con ellos, ¿no? En Vergara, lo que has comentado antes. Pues sí. Pues oye, no hay mal que por bien no venga. Ya, pero bueno, nos quitaremos esa espinita porque, por supuesto, organizaremos cuanto antes podamos otro concierto con ellos aquí en Zaragoza. Uh-huh. Intentaremos traerlos, pues sí, pues si se puede, pues para junio, julio, algo así. Si no se puede, pues ya para intentar dejarlo para después de verano. Bueno. Pero seguramente, vamos, haremos lo que sea para que vengan a tocar aquí con nosotros. Pues a ver qué pasa. Yo de verdad os deseo mucha suerte, seguir luchando así como lo estáis haciendo. Y bueno, este mensaje se puede extrapolar a todas las bandas que hay ahora mismo en Zaragoza y luego en el resto de España. Sí, por supuesto. El mayor problema es que la gente se calla. Ya. La gente se calla, no levanta la voz para que no les vaya la bola. Y creo que es un error. Pues aquí, la fuerza. ¿El qué? ¿Perdona, Diego? Creo que la unión hace la fuerza. Sí, sí, sí. Todos juntos no nos unimos. Pues fíjate, aquí tenéis un altavoz para que digáis lo que os dé la gana, siempre que queráis, denunciéis estas cosas. Yo, pues le diría a la gente que lo ponga en los foros, que se lo diga a la peña, lo que ha pasado en la sala Z, pues, o en el bar Z, o Y, como se llame. El antro Z. Eso, porque ya no le vamos a dar tampoco más publicidad. No, no. Ya lo hemos nombrado demasiado. Sí. Pero bueno, era casi inevitable. A ver si me sale inevitable. Exacto. Diego, mira cómo estoy hoy. Eso por el cachondeo que tuvimos ayer. Bueno, pues Diego, ¿algo más? No, nada más. Oye, pues muchísimas gracias por habernos llamado, por haber contado todo esto. El apoyo que nos dais. Bueno, a vosotros por la música que hacéis también, ¿eh? Sí. Y nada, eso, mira, lo que tenemos que hacer, ser como muchos eslabones de una gran cadena. Pues sí, así. ¿Eh? Y así eso no se romperá nunca. Sí. Así que, Diego, muchísimas gracias y nos vemos por ahí, ¿vale? Venga, de acuerdo. Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Diego, el vocalista de Evernight, Sebas, Oscar, Nacho, Leticia, que nos ha contado lo que pasó de primera mano. Y bueno, tristísimo, ¿eh? Muy triste, la verdad que lamentable que esté pasando. Pasa aquí esto, en cualquier punto de España. Da pena. Bueno, da pena. Sebas, ¿tú qué te has movido más por ahí? ¿Esto también pasa en otros lugares? Pues suele pasar. Suele pasar, ¿no? No sé si esto me deja más tranquilo, porque así pienso. Menos mal que no es solamente Zaragoza donde se trata así a las bandas, pero bueno. No deja tranquilo. Hay que apoyar a estas bandas, a este grupo, a esta gente, independiente de dónde vengan, la música que hagan, hay que apoyarlos, decirles que tienen para adelante, que tienen nuestro apoyo y nuestra confianza para decirles, señores, estamos aquí o vamos a ayudar. Claro que sí. Bueno, ¿qué sería de nuestras vidas, Nacho, sin música, eh? Pues sí, la verdad es que sin la música que amamos y nos gusta tanto, sería más difícil todavía nuestras vidas, ¿no? De todas formas, todos esos inconvenientes que les han puesto, todas esas trabas y esa chulería barata de esta gente, porque... Sí, sí, porque chulería barata, ¿eh? Mira, claro. Es la frase, mira, ahí la has dado, Nacho, chulería barata. Yo creo que no se puede permitir y desde luego, bueno, es una pena, pero estoy de acuerdo con el cantante de Evernight cuando dice que hay que levantar la voz y contigo también, claro, Alex, sí, cuando dices que aquí hay un altavoz para poder reivindicar las causas, ¿no? Pues sí. Y oye, nos vamos a quedar ya con un temilla de los que hemos traído y empezamos ya a poner música sin parar, ¿o qué, Sebas? Perfecto. Después de reivindicar un poquito esto y decir lo que pasó ayer. Y aquí, denunciarlo. Y denunciarlo, claro que sí. Así que, mira, nos vamos a quedar con Zenobia. Por ejemplo. Un tema que nos encanta, que ya sabíamos cuál teníamos que poner hoy. Y bueno, se lo vamos a dedicar tanto como a la gente de Evernight, a la gente de Lordwitz, a todos los que íbamos a ir al concierto y a todos los que apoyan la buena música. Pues sí, vamos a dar esto, dedicarlo a los hermanos y hermanas del metal. La canción lo llevo dentro de Zenobia. Sabes que soy un huracán, sabes que siempre estaré hasta el final y nunca jamás. Pues aquí teníamos a los Zenobia, lo llevo en la sangre, como nosotros, que llevamos aquí el metal y la buena música en las venas, corriendo como plomo fundido, como diría el personajillo de un cómic, que es heavy, que se llama Richal, ¿sabes? Que es un buen cómic, además lo aconsejamos, que cuenta las historietas de un heavy, y es bastante gracioso. Y bueno, Sebas, pedazo de grupo, ¿cómo disfrutamos de ellos hace unas semanas en la sala Ozono, Zenobia? este nuevo disco, Alma de Fuego, y tanto que la tienen en fuego estos chicos, ¿eh? Sí, es una formación que viene desde Logroño, se formó en el año 2002, y han tardado 4 años desde que han sacado este nuevo disco, Alma de Fuego, recientemente, hace una semana lo han sacado, y es un trabajo que consta de 11 cortes, lleno de potencia, un estribillo pegadizo, con guitarra y bases contundentes, y sobre todo una voz llena de mucha personalidad, como y Jorge Berceo. Si no me equivoco, aquí estaba el batería de Tierra Santa. No te equivocas, está Iñaki. Está, ¿no? Sí. Porque no sé si va a continuar mucho o qué, he oído por ahí cosas. No, por ahora está todo igual. Vale, ¿no? Pues oye, que si alguien se quiere acercar a verlos, es una buena oportunidad de disfrutar de un buen concierto de heavy metal como hicimos nosotros. Exactamente, y el que quiera tener información de ellos, se mete en internet, zenobia-metal.com, y ahí sabrán toda la historia de Zenobia. Vale. Oye, venga, vamos con más música, Sebas, que tenemos por aquí. Impena, menudo nombre, ¿eh? Nacho, Oscar, Impena. Que esto, ¿te acuerdas cuando preparábamos el programa que lo hablábamos? Impena, ¿qué significará Impena? Pues en pena, ¿no? En pena. ¿Qué se va a significar? Exactamente. Y bueno, ¿quiénes son estos chicos? Pues esta gente viene de Ontillén, Valencia. Uh-huh. Ellos llevan ya pues desde el año 1999 en activo, pero a partir de 2004 se llamaron Impena. Anteriormente se llamaban Galavier, con ancha intercalada. Ah, sí, Nacho, tú los conoces, ¿no? Me suenan algo, sí, pero... Sí, de que se habrá pinchado algo, ¿no? Aquí en la radio, tanto en Metal Manía... Sí, sí, en Metal Manía hemos pinchado alguna canción de ellos, sí. Sí. Sí. Y bueno, ¿qué clase de música hacen, Sebas? Ellos he practicado un heavy metal clásico con toques progresivos y donde predomina el doble bombo, que es donde le da protagonismo a la banda. Oye, fíjate que el nombre parece una banda gótica, ¿eh? Sí, parece, pero no lo es. No lo es. Y resulta pues que esta gente sacaron su primer disco que tenemos aquí, Cómo nacer de nuevo, o Cómo nacer nuevo, del año 2006. No, Cómo nacer de nuevo, de sí. De nuevo, cierto. Del año 2006, pues fíjate, han tenido mucho dime y direte con el tema de los vocalistas. Ya. No, ahora mismo pues tienen la problemática que están siempre con los vocalistas. Es un problema que tiene esta banda. Ahora mismo pues está con ellos ya preparando un nuevo disco, segundo disco, y Sebo Tolmo. Y Sebo Tolmo es de la banda Bratma, también de Valencia. Entonces, ¿que está así solamente para suplir el puesto un tiempo o va a ser fijo ya la banda? Esa es la intención de Impena y de Sebo Tolmo, que sea ya fijo y le dé una estabilidad a la banda, ¿no? Porque fíjate que cuántas veces hemos visto buenos grupos que se han fastidiado por las idas y venidas de algunos de sus componentes, ¿eh? Sí, por los cambios de formación. Pues mal entendido, es que desde que sacaron el disco hasta fecha de hoy han tenido 2 o 3 cantantes. Y no había ninguno que le ha dado una constancia, una solidez a la banda. Pues a ver si lo consiguen. Exactamente. Entonces vamos a escuchar un temilla de Impena que se llama, lo tengo por aquí, Cenizas de Ángel. Cenizas de Ángel, qué título más bonito, más sutil también, y no sé, que tiene mucha sonoridad, ¿eh? Sí, pues ahora cuando la gente escuche Impena se va a fascinar del heavy que hay en Levante. Lejos me mata. Bueno, pues ahí teníamos Sin Pena, ese disco llamado Cómo Nacer de Nuevo, y la canción Cenizas de Ángel. Bueno, temón, Sebas, ¿eh? Temón, se ha puesto aquí Nacho Peleón ya. Sí, sí, es Nacho... un verdadero torrente de energía el que destila este grupo. Desde luego lo hacen genial y con mucha fuerza, con mucha potencia, como nos gusta a nosotros, ¿no? Y has destrozado la mesa y todo ya, y todo. Sí, estaba Nacho subido a la mesa haciendo la guitarra esta de aire sin parar. Bueno, no os lo creíais tanto. Sí, bueno, no, te lo estabas creyendo tú aquí. No, ahora me refiero a la gente que no se crea lo que comentáis. Ah, vale, vale. No, pero Nacho, nosotros no sabemos tocar ningún instrumento, pero yo creo que tú eres el que mejor tocas la guitarra de aire de todos nosotros. Joder. En serio, ¿eh? Porque yo no doy ni una, ni con la guitarra normal ni con la guitarra de aire. Ni una. Pero es, bueno. Es que tiene un maestro bastantes años ya a mi lado de tocar la guitarra en el aire. Bueno, bueno. Oye, pues Sin Pena, ¿eh? Estar atentos a esta banda y aquí lo pincharemos alguna que otra vez. Sí, el que quiera tener información de la banda, pues www.sinpena.com. Y ahí te dan toda la información y pues realmente este año, lo más seguro, si va todo bien, tengamos un nuevo disco de Sin Pena. Bueno, oye, Sebas, vamos a recordar el teléfono 976-525-645, llamarnos, hablarnos sobre grupos, contarnos qué os parecen las bandas que vamos poniendo en este nuevo especial, pues de grupos poco conocidos, de grupos que están en un segundo plano, que de grupos que están empezando y, como decimos siempre, que no por ello están faltos de calidad. Ni mucho menos. Bueno, vamos, Sebas, perdona que te corte porque yo ya voy embalado, con tanta buena música, Uy, yo me pongo más peleón que Nacho, incluso. Vamos con otra banda, este nombre es muy bonito también, Moral de Esclavo. Sí, sí, señor, esta gente viene de Tarragona, es una formación joven, ellos empezaron en enero de 2007. Y ellos, pues, concretamente hacen un estilo, pues, entre S.A., Platirutú, y hacen un rock metal muy bonito. Entonces, ellos han ganado su primera maqueta este mismo año, homónima del grupo, y ahora vamos a escuchar una canción de ellos que es Desde el Infierno. Solo para hacer la terror. Bueno, pues los moral de esclavo, Sebas, un poco rollo urbano, ¿no? Sí, un estilo urbano. Ellos han sacado la maqueta en local de ensayo y han sacado como carta de presentación esta primera maqueta. Mm. Yo creo que a Nacho le habrá gustado porque este tipo de sonido lo lleva también en la sangre y a mí me da un poco menos y reconozco que el ritmillo que tenía la canción estaba muy bien, ¿eh? No es que sea mi estilo favorito, pero Nacho, a mí me ha gustado mucho, sí. La verdad es que el rock urbano y bueno, no sé, una música que se hace desde el corazón y que se vive en la calle en el día a día es genial, es fenomenal. Mm. Sí. Esta canción se llama Desde el Infierno y bueno, sonaba realmente bien. Entonces, Sebas, esto es una maquetilla, la han grabado ellos, ¿no? Sí, exactamente, en el local de ensayo, mm-hmm. con los medios que tienen. Hombre, pues para estar grabada en un local de ensayo suena bien, ¿eh? Exactamente, sí, pues hay gente que saca mejor sonido, otra peor, pero como carta de presentación está muy bien. Mora Escriabo sí. han dejado su sello ahí con esta maqueta. Mm-hmm. Bueno, vamos a continuar con más música y vamos ahora con estos tíos llamados Keldark. Son una gente de Valencia. Fundada en el año 99, compuesta, la formación son tres hermanos, los hermanos Pinazo, y ahora han incorporado a un nuevo batería, Puche, si no estoy equivocado, y bueno, pues ellos sacaron su disco en el año 2007, y bueno, pues vamos a presentarlos aquí esta tarde con la canción que vas a comentar tú ahora. Sí, mismo. Es la canción que da título al disco. Y esto se llama Slow Trip to Destruction. Y encima es una canción, Sebas, que está muy dentro. Todavía no lo has escuchado, pero según tú, juega con el thrash metal, un thrash metal más suavecito, sí. más o menos como lo que hace Megadeth o así. Sí. Por ahí andan los tiros, sí, ¿no? Sí, influencia de ellos, pero más melódicas. Venga, pues nos quedamos con esa canción, Keldark, y esto es Slow Trip to Destruction. poetry extracts. Sounds weak to distraction. Slow trip to distraction. Slow trip to distraction. Pues aquí están sonando los Keldark, macho, Sebas, tremendos, me han gustado mucho. Quizás hay cosas mejorables en la voz, pero oye, eso, no sé, se perdona, porque sí, sí. Este es un temazo, este es Slope Trip to Destruction. Y bueno, Keldark, ¿qué significa Keldark? Keldark, concretamente, pues yo estaba indagando, buscándome la vida un poco y son como iniciales de significado de alguna palabra. De alguna palabra, que sí. No, que todavía no hemos logrado descifrar. Nada, me he metido en los foros de la página web de ellos y no había oye, manera. ¿Y por qué no se los preguntas directamente? Pues he intentado localizar a uno de los hermanos Pinazo, pero no había manera. Bueno, oye Nacho, ¿qué te han parecido estos Keldark? La verdad que sí que tienen un aire a Megadeth y una especie de composición de las canciones. Pues que hace referencia a esas composiciones también que tiene Megadeth, ¿no? Pero bueno, no sé. Es de una calidad enorme, la verdad es que a mí me ha maravillado. Pienso que, como tú bien dices, pues se pueden mejorar cosas de la voz, etcétera, ¿no? Pero desde luego, tienen una categoría impresionante para ser un grupo que lleve poco tiempo, lo que decimos siempre, la calidad. Parece mentira, ¿no? Parece que lleven 40 años gastándose los lomos con sobre todo en lo musical. Hay un nivel a la hora de tocar los instrumentos que yo no sé estos chicos de dónde lo sacan. En general, chicos y chicas, ¿no? En general hablo, porque como decía antes, yo no tengo ni idea de tocar nada, pero aquí de repente te hacen un solo de guitarra a 1000 por hora y dices, joder, ¿dónde he aprendido a hacer esto? ¿De dónde son, Sebas? Ellos son de Valencia. Ah, de Valencia, vale. Y compuesto por los tres hermanos Pinazo. Bueno. Pues Keldark, otra banda a tener en cuenta. Mira, yo ya tengo dos, Impena y Keldark, las que más me han gustado hasta el momento, sin, bueno, pues dejar atrás a las otras. Pero en gustos personales, Impena y Keldark, oye, van ganando, vale. Por ahora, van ganando. Bueno, vamos con más música, vamos con Sauce, Sebas. Vamos a ver, yo creo que, bueno, en general, Sauce creo que lo conozca la mayoría de la gente. Si no, pues vamos a ponerle en la mesa quiénes son. Pues está formado por tres excomponentes de Warcry, entre ellos el muy conocido Alberto Adine. Y el cantante que estuvo en Heart Spirit. ¿Quién es Heart Spirit? Otro grupo asturiano. Ellos han formado Sauce, son muy de muy reciente creación, la verdad se ha dicho. Ya tienen dos trabajos en la calle Este último que tenemos aquí es el mejor momento, recién sacado del horno, hace breves semanas que está sacado. Y vamos a disfrutar de un hard rock auténtico, trabajado al milímetro, y la verdad que es un delicatessen escuchar a Sauce a través de tu programa, Alex. Bueno, pues escuchamos este temazo, que ¿cómo se llama? Si hoy no brilla el sol. Tremendos estos Sauce. ¿Cómo sonaba esta canción, de verdad, Sebas? Un hard rock muy técnico, con toques progresivos quizás, y un poco haciendo lo que les da la gana, ¿eh? Yo tampoco lo englobaría en ningún estilo, no sé. No, encasillar, no se puede encasillar, lo único, hace lo que les gusta. Son temas cargados de mucho sentimiento, muchas emociones, sí. Y una melodía, y con mucha contundencia. Es curioso, ¿no? Porque, claro, si la gente... Yo ya los conocía con el primer disco, sí. Este no había tenido oportunidad de todavía de escucharlo, pero claro, la gente que nos conoce al ver que está formado por excomponentes de Warcry, igual se piensa que tiene un sonido parecido, y no es así, ¿eh? Se salen de todo lo que nosotros pensábamos que podían hacer estos excomponentes. Cierto, sí, la verdad es que no tiene nada que ver con Warcry, pero está... manufacturado de una manera genial el sonido de esta gente, y de verdad que lo que decimos, ¿no? Pues que es su segundo disco, pero tienen una categoría que ya demostraron con el primero y, bueno, están reivindicándolo con este nuevo álbum. Bueno, pues ahí, Sauce se queda, ¿no? Ya algún día escucharemos más temas de ellos. Sí. Además, Sauce, nombre también curioso. Exactamente, yo, sí. Sebas, mira, yo es que me preocupo mucho por los nombres, sí. Le doy mucha importancia a los nombres. Creo que una banda con un mal nombre no va a ningún sitio. No lo sé, es cosa... independientemente de la calidad que tenga. Y también, pues, escuchas, dices, Sauce, ¿y quién son Sauce? Claro. Y te quedas ahí. Hombre, pero, hay que descubrir cosas, no solo por el nombre te vas a cerrar, ¿no? Pero muchas veces ya limita, ¿eh? Ya limita, exactamente, pero aquí se ha demostrado con Sauce la mano de Alberto Ardines, que Alberto Ardines tiene su estudio en Chipea de Metal y se ha notado, vamos... Se ve. Que está, sobre todo la producción, ¿eh? La producción. Bestial, sí, sí. Bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sebas, que la categoría de Alberto Ardines es un hombre que lleva en esto muchísimo tiempo, curtido en muchas lides ya, y se nota que cobra un protagonismo importante la batería en este grupo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con más música, no sin antes, Nacho, recordar el teléfono. Sí, pues ya sabéis que tenéis un número de teléfono a vuestra disposición. 976-52-56-45. Bueno, ¿y con qué vamos ahora, Sebas? Pues ahora nos vamos a ir con un grupo de Madrid. Se llama Aliot. Bueno, pues si quieres saber el significado, es una de las estrellas de la Osa Mayor. Sí. Oye, y me has pasado ahora el disco para que lo ponga. Y en la contraportada cuenta una historia de barcos y no sé qué, cuando nos íbamos a conquistar el nuevo mundo y tal. Muy muy curiosa. Y es cierto, yo me he estado buscando en internet y es cierto, esa historia. Como le decía la marcha chica o... Sí, la calma chicha. Calma chicha, exactamente. Sí, sí. Cuando no había viento y no había nada y los barcos se quedaban ahí estancados durante mucho tiempo. Entonces, claro, tenían que quitarse... material, entero, claro. Pues... Y tiraban a los animales. En el último caso, sí, sí. Y claro, aquí está un poco la historia de la canción que vamos a escuchar ahora y también la canción que da título al disco. Exactamente, y este disco es reciente también. Sí. Lo vamos a poner aquí en primicia en el programa, como ha sido con Sauce, como Zenobia. Y recién sacado, pues en mes de abril más o menos que está sacado del disco. Oye, pero en este disco es todo lineal, cuenta una historia, es conceptual. Es conceptual. Sí, conceptual. Va todo un poco de lo mismo, ¿no? De los viajes al nuevo mundo. Se puede dar con matices, se puede dar un poco a equívoco, pero luego vemos lo que quiere decir cada canción y tampoco tiene que ver mucho. Claro. Pero vamos a poner. Van en la misma línea, más o menos. Más o menos lo que comentábamos antes, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con un temilla, que el título también es curioso, le da casi nombre al disco, y es 30 grados norte, la latitud de los caballos. Ellos son Aliot. We'll be right back. Pues Sebas, debajo de mis palabras siguen sonando los Aliot. Y bueno, curiosa la canción y curiosa la historia esta que comentábamos antes, ¿eh? Que cuando los barcos, como tú decías, se quedaban paradetes, empezaban a tirar los animales y con el paso de los años cuenta la historia, que bueno, ahora me la he estado leyendo, que estos barcos tenían que navegar sobre una especie de mar lleno de cadáveres. Exactamente, como una senda, un camino para los barcos. Sí. Y que muchos, pues bueno, soñaban con ello, oían los sonidos de los bichos que habían tirado. Y, bueno, curiosa la historia. Remordimiento de conciencia. Sí, oye, no sé si será... Esto es auténtico, ¿no? Pero seguramente sea una leyenda, ¿no? Puede ser una leyenda. Yo lo que estaba hoy buscando en internet, ahí lo pone, puede ser una leyenda, pero ahí está escrito. Sí, mira, dice que algunos marinos oían entre sus sueños, y esto les persiguió hasta el final de sus vidas, los relinchos agonizantes de los caballos que habían lanzado, ¿eh? Ahí es. Bueno, curiosa la historia. Curiosa, muy curiosa. Sí. Y curiosos estos Aliot, cuanto menos peculiares, ¿eh? Sí. Simplemente ya por cómo encaran las canciones y pues, lo que cuentan. Pues yo ya he comentado algún detalle de esta banda. Mm. Tanto el primer disco como el segundo fue masterizado en Finnboard. Finnboard es en Suecia, a través de Mika Jussila. ¿Quién es Mika Jussila? Pues entre otros ha masterizado a grupos como Nightwire o Children of Bodom. Anda. Y producido por Manolo Arias. Manolo Arias ya sabemos quién es. Mm-hmm. Estuvo en Atlas, en New, en Niagara. Está en Atlas todavía, ¿no? Sí. ¿No? Y ahí está, los dos discos producidos por Manolo Arias. Bueno. Y masterizado por... Oye, pues genial. La verdad que sonaba bastante bien, ¿eh? Muy bien. Y el tío, el cantante, tiene una voz que a mí me ha parecido cojonuda. Y fue una banda que empezó haciendo música cover. ¿Cómo? Música cover, sí. ¿Covers de otros grupos? Exactamente. Anda. Versionando a otros grupos. Oye, pues está muy bien. Nacho, ¿qué te han parecido? Pues a mí me parece, aparte de súper original y súper poético el contexto en el que se mueven las letras y tal... Me parece de una gran calidad y, bueno, con lo que ha dicho Sebas queda todo dicho, ¿no? Fíjate la cantidad de nombres propios que tiene ahí. Sí, el disco. El disco, claro. Claro, que decimos que porque no sean conocidos no quiere decir que el disco tenga una buena producción ni nada de eso. Ni mucho menos que no vaya a sonar bien. Exactamente. Aquí no hemos puesto el primer disco. Sí. Que tienen otro, ¿no? Este es el segundo. Este es el segundo, recién sacado hace muy poquito. Y Sebas, una pregunta. Sí. ¿Tú conoces el primer disco de esta gente? Sí, yo lo tengo. No hemos tenido la oportunidad, ciertamente, la asumió de que no lo hemos puesto aquí. Ya sonará. Sonará. Y la verdad que también un discazo, tanto como este. Sí. El mismo sonido, pero... Con aire renovados. ¿Ya habla de lo mismo o no? ¿Ya en esta línea? No, ya no va en esta línea. Bueno, esta línea pues ya... parece que esto, no sé, les puede ayudar mucho, ¿no? Porque, sí. Yo qué sé, es algo extraño, ¿no? Muy a mí me ha parecido la temática que llevan muy, muy rara. Sí, y original. Exactamente. Y han tardado 2 años en sacar el disco, porque el primero fue 12 historias, que ya pondremos la próxima vez el disco. Sí. Y también un auténtico discazo. Bueno, lo pondremos cuando sea, ¿no? Sí, ya lo pondremos en un momento. Vamos a ir poniendo poquito a poco todo, porque si no, macho, con la cantidad de música que tenemos, no nos da tiempo. Yo creo que es muy de valorar pues que grupos de este tipo, a través de sus letras y a través de su música, no tienen a conocer facetas de la historia, de la mitología. Sí, muy bonito y muy constructivo para la gente. Bueno, pues ahí repetimos el nombre si os interesa, Aliot y el disco 30 grados norte. Ahí queda. Venga, vamos con más cosas. Por cierto, antes de que se me olvide, que nos ha llamado Samu, que nos envía un saludo a todos que acaban de llegar y lo primero que hacen es poner la radio para escucharnos. Y yo le he dicho, oye Samu, que todavía nos queda un ratillo, o sea que ahí atento con Rebeca para escuchar buena música. Un abrazo a locos. Sí, un abrazo para Samuel y para Rebeca. Igualmente, y que perdone por el líquido derramado ayer. Yo no quiero saber qué líquido era ese. Accidente. Dejémoslo ahí. Dejémoslo. Pero bueno, no, es que sabes que Oscar ya ha tenido problemas algunas veces con líquidos derramados. Sí. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, la anécdota que conté, ¿verdad? Sí. Pero no hace falta que la vuelvas a repetir y menos en antena. Como eran sordos los testigos, da igual. Bueno. Venga, vamos con más música. Sebas, ¿qué toca ahora? Pues vamos a escuchar otro disco de otra gente que ya hemos presentado y hemos dicho quiénes son. Son de la Laguna de Tenerife. Son Ibris. Ibris, que repetimos, que es la banda donde ahora está Pacho Brea, ex Ankara. Ex Ankara, exactamente. Acaban de sacar su segundo disco, homónimo del grupo. El que le da nombre. Exactamente. Y vamos a escuchar la canción Cenizas. Venga, pues vamos allá. El EP que tienen. supuesto, Dios no me ha ayudado a salir. ¿Qué habéis hecho? Espero que hayáis saboreado ya mi dolor. Sonando en Cryout FM, los Ibris, esto se llamaba Cenizas. ¿Cómo me gustan estos tíos, Sebas? Cada día más me gustan. Sí, además, hay que decir que, bueno, que Pacho Brea nos ha rodeado, lo que me pareció curioso, que te acuerdas que te lo comenté, con gente muy joven. Sí, gente muy joven, y la formación la formó con Geray. No solamente decir, Pacho la formó la banda, no, la no, formó no, que con Geray. Claro, que son varios, o sea, que nos... Son la, componentes, digamos que ya... Que muchas veces, pues, en la radio y tal decimos, la banda de Pacho Brea, no, no es no. La banda de todos. La banda de todos, pero primordial ahí fue, tiene parte de culpa Geray. Claro, López, de que, se que es el que banda. La formó, ¿no? Sí, con consenso con Pacho Brea. Ah, ¿y cómo llega Pacho Brea ahí? Pues se fue a... Le dio esa cosa a Neura, dice, va, me voy a Tenerife, no sé si era por motivos familiares o de la novia o la mujer, y mira, y se ha establecido en Tenerife. Pues bien, oye, bien. Es una voz, la de Pacho Brea, con un carisma indiscutible. Y me parece que es soberbia la canción que hemos escuchado, pero lo que decía Sebas, ¿no? Que es que es difícil quedarte con un tema en concreto porque hay un repertorio excelente. A mí la que me gusta de este disco es la de Judas. Judas, la primera canción. La primera. Sí, es lo que estaba diciendo Nacho, es que no sabe, dice, me gustaría poner disco, ya sabes que no, pero que es difícil. Lo hemos comentado muchas veces. Sí, sí. Tienes un disco entre las manos, ¿no? El que sea, y es buena señal cuando no sabes qué canción elegir del disco. Sí, la más identificativa, la más comercial. Claro, no, pero si son todas buenas. Claro, entonces coge la más identificativa al grupo. La que más personalidad tiene, la que más se acerca a lo que es el concepto como banda. No, está bien. Sí. Bueno, pues vamos con más cosas, Sebas. Pues mira, vamos a hacer un huequecito especial a las bandas mañas, a los grupos maños, que son pasado y presente en la actualidad. Vamos con un grupo que fue pasado, pero para mí no es pasado, porque es un punto aparte que han hecho ellos. Son Alabarda. Una pena las circunstancias que han llevado a este punto y aparte de este grupo, que era una banda que podía tener un gran futuro. Sí, además eran muy conocidas, muy conocida por España, Alabarda. Eran muy conocidas, han hecho muchos conciertos en toda la península y la verdad que... Tenía un nombrecito ya. Sí, la pena que saquen el disco y por mucha gente lo puede saber o otra no, pues que dejaran... ahí, ese punto y aparte o punto y seguido, ¿no? A la formación. Bueno, punto y seguido a otras cosas que están haciendo sus componentes y punto y aparte a lo que es Alabarda, que seguramente yo creo que volverán, ¿eh? Ya veremos qué pasa. Yo tengo esperanza de que sí, de que vuelvan activos y peguen el bombazo de ver y se asienten ya musicalmente. No obstante, nos dejaron unos cuantos discos. Bastantes. Ahora mismo yo el que he traído fue el que daba título al grupo, que lo sacaron el año pasado, Alabarda, titulado Alabarda. Vamos a escuchar una canción de ellos, Entre locos no hay locura, Alabarda. Please. Ahí teníamos a los Alabarda, Entre locos no hay locura. Y bueno, lo que pasa muchas veces en el programa, que ni nos damos cuenta, ¿no? De esa, de esas pequeñas dosis de locura que tenemos aquí. ¿Sabes? Hay veces que esto es, yo qué sé, el camarote de los hermanos Max. A veces en nuestro propio mundillo también se producen esas cosas en las que decimos, bueno, pues estamos todos como una cabra, al fin y al cabo no se nota que, sí, sí, que haya alguien que altere más o menos la convivencia, ¿no? Claro. Salvo Oscar cuando tira las cosas por encima de los demás. Pero bueno. Solo ha pasado una vez o dos en 20 años, o sea, sí, que, o tres o cuatro. Sí, no sé. Sí. Bueno, Sebas, a la barda. Pues es una pena porque este trabajo fue en el 2008. Hicieron una apuesta muy fuerte viajando a Dinamarca para grabar este gran trabajo. Para producirlo, ¿no? Exactamente, en los estudios de Tommy Hansen. No, pero ¿fue la grabación también o solamente lo produjeron ahí? Fue la grabación. Ajá, vale. Fue la grabación y todos sabemos quién es Tommy Hansen, ¿no? Pues Tommy Hansen es un reputado productor de bandas como Halloween, como que la pronuncian, o Yom. Ah, Jorlandem. Exactamente, entre otros, para que veas. Y es fue un esfuerzo grandísimo lo que hicieron a la barda. La verdad es que sonaba muy bien esta muy canción, bien, ¿eh? La verdad que un sí. Discazo, lo estamos aquí también viendo. Bueno, ya lo había tenido entre las manos. Mm. Una presentación curradísima, a modo de librito, ¿no? Con el libretillo por dentro, fotos a todo color, que se ve todo muy bien, las letras, ¿no? Y está curradete, muy bien, es majo. Y bueno, oye, pues... Y una pena de que salga el disco y al poco tiempo... Son cosas que pasan, sí, ¿no? Quizás han conseguido más éxito cuando la gente se ha enterado de que se separaban o que hacían un punto y aparte. Hoy, fíjate, lo hablaba con un amigo que todos conocemos, Javier. Ahí decíamos, ostras, es que parece que muchas veces para que se le haga caso a una banda se tienen que separar, ¿sabes? O tienen que desaparecer para que luego todo el mundo esté deseando volver a verlos. Sí, yo para mí, sinceramente, mi modesto parecer, han dejado un hueco muy importante, sí, en el metal aragonés. Sí, sí, eso sí que es cierto. Te podrían gustar o no, pero lo que dices es cierto. ¿Sabes? Bueno, pues vamos con más cosas. Pues nada, ahora vamos con el presente y futuro del metal aragonés. En este caso con mi gente, que es Son Eternity, con su último disco, Alma Errante. Un discazo, una obra maestra, trabajada y, la verdad, muy bien producida por los Eternities. ¿Cómo es eso que dicen que hacen? El estilo romantic metal, ¿no? Para mí es power, entre el power el power melódico, la han etiquetado. Y la verdad que fue una tontería etiquetar siempre a los grupos, poner una etiqueta. A ver, ¿por qué? Ellos hacen power, y al que le gusta el power, pues power melódico. O bueno, power agresivo, como quieras denominarlo, hacen power. Y dejemos ya, porque la persona que lo hizo no quiero aquí nombrarla, y la verdad que fue... Lo de las etiquetas muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa... Que pueden ayudar mucho a un grupo, pero también pueden fastidiarlo, ¿eh? Pues sí, porque a mí romantic... No, pero esto llama la atención, ¿eh? Yo creo que es más un lastre que una ventaja a veces. Pues muchas veces, si tienes suerte con la etiqueta que te ponen, sí, pues la gente consigue esa etiqueta, que la gente se interese por ti. A ver qué hacen, ¿qué es esto de romantic metal? Bueno, ya es como un anuncio, ¿no? Es que vamos a ver qué es esto de romantic metal. En todas las entrevistas que le hacen a Eternity siempre le preguntan por eso, ¿no? Por ese, claro, tema. Y la verdad que Eternity hacen power. Oye, un día si los entrevistamos aquí y se va, si se lo pregunto, no me machaques, ¿eh? No te machaco. Vale. Tú sabes que vas a tener, primeramente, a unos amigos. Vas a tener aquí un amigo y la verdad que encantado de estar en tu programa. Oye, pues genial, algún día pasarán por aquí, como pasan otras muchas bandas. Por supuesto. Y bueno, intentaremos hablar con ellos, no preguntarles, hablar con ellos. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar con un tema, yo quiero que lo presentes tú, que es del último disco, el que más me gusta. Sí. Alma Errante con Lenguas de Hielo. Para trepar sin resbalar. ocultas en la extremidad, el negro que no deja ver. ¿Qué crees que todo vale? Usas a los demás, quieres los sentimientos, despiertas el rencor. Vas a probarle el vaso que el tiempo lo llenó de lágrimas perdidas por culpa del dolor. Bueno, pues parece que tenemos otra llamada. Hola, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Hola, Raúl, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí paseando un poco por la calle. Sí, y hace buen día, ¿no? Hace mucho calor. Sí, bueno, ahora se está bien en la calle. Bueno, aquí nos estamos asando porque estamos 15.000 y la madre, pero oye, mientras lo que te decía por teléfono, mientras estemos acompañados de buena música y de buenos amigos... Y buena gente, exacto. Eso es, todo vale. Importante. Y se está genial. Bueno, aquí tenemos a Sebas. Sebas, di algo, hombre. Raúl, hermano, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí, como dice Alex, pasando calor, pero disfrutando de una auténtica tarde de música. Muy bien, eso es importante. Oye, gracias por la llamada y la verdad, por tu colaboración, por este importante grupo que vamos a dar a conocer, que vas a hacerlo tú. Contá un poco la historia de ellos. Bueno, pues ya sabes que lo que haga falta, ya sabes dónde estoy. Encantado, hombre. Pues muchas gracias, Raúl. Bueno, Sebas, dinos quién es Raúl para quien no lo sepa. Pues, porque Raúl, no hemos dicho nada, estás aquí, Raúl, hablando. Y bueno, a ver. Pues Raúl es el cantante de Eternity. Ha tenido el detalle de hacer esta llamada, para mí muy importante, para presentar a un grupo que fue mítico en Aragón, que no se le dio esa repercusión, esa importancia, y yo quiero aquí fomentar y darlo a conocer, aunque ya es conocido, pero Raúl pero más, me va a apoyar, ¿no? Me va a apoyar en este tema. Bueno, Raúl, pues cuéntanos. Pues creo, si no... Sí, sí, tú di que queda igual, ¿eh? Que aunque te equivocaras no pasa nada, oye. Que vamos a hablar de los míticos Pedro Botero. Exactamente. Bueno, pues qué decir de ellos. Pues que yo me he criado con su música, he mamado de su música, de su influencia, y que gracias a ellos pues estoy hoy haciendo canciones y subiéndome a un escenario y disfrutando por... Por ellos, por escuchar su música y por mamar de todo lo que han hecho. Bueno, pues un grupo, yo para mí personalmente es un grupo de los mejores que ha dado Zaragoza a nivel nacional. Lo que pasa que, pues por diferentes circunstancias no tuvieron la repercusión que ellos que ellos se merecen. Oye, Raúl, tú al estar en un grupo como ese Eternity, pues sabrás que esto pasa mucho. Y ahora antes hemos hablado de Alabarda, que también hicieron, han tenido un parón. Y bueno, no sé por qué los grupos que parece que más empiezan a despuntar, pues luego desaparecen. Es que, no sé, es que depende de muchos factores, ¿sabes? Ya, vamos, que esto no es un camino de rosas. No, no, para nada, para nada. Creo que lo primero, la gente que empieza en un grupo y tal, ¿no? Bueno, nosotros es como si dijéramos estamos empezando, ¿no? Que llevamos ya varios años, yo personalmente llevo casi 15 años tocando, pero es eso, es tomarte las cosas con una filosofía de decir, vamos a tocar por pasárnoslo bien, por ir conociendo peña por ahí y disfrutar de lo que haces sin ninguna pretensión más, ¿eh? Sí, casi lo que... Perdona, lo... sí. Creo que es lo fundamental y lo importante. Sí, momento. Mira, Sebas te lo podrá comentar, que estábamos hablando ayer con las dos bandas, Evernight y Lord Witch, que no sé si te has enterado que no pudieron hacer el concierto al final. Y bueno, llegamos a la conclusión de que las cosas había que hacerlas con el corazón y a partir de ahí seguir para adelante. Que cuando se perdía el corazón se iba todo a la porra. Por supuesto, ¿sabes? Yo, esa es mi premisa por encima de todo, siempre. De todo lo que hago en los grupos que he estado, en los grupos que estoy, en todas las historias que tengo montadas, la historia es hacerlo con la patata hasta que nos late dentro, ¿sabes? Y sin ninguna pretensión más, ¿eh? Sino simplemente salir allí en el escenario, darlo todo, intentarlo dar todo y disfrutar, o sea, sin ninguna pretensión más, porque no, yo pienso que tiene que ser así, tiene que salir así. Oye, Raúl, yo la verdad voy a comentar en la antena el trabajo, el tesón y el sacrificio que estáis haciendo dentro de la música y sobre todo con Eternity. Yo la verdad que, pues aquí colaboro, como dice Ale, con mis compañeros, que soy el presente y el futuro de metal en Aragón. Nosotros vamos, estamos y seguiremos luchando porque Eternity tenga ese empujón que necesita a través de estos medios. Y que sepáis que el soplo de aire que necesitáis lo vaya a tener siempre. Muchas gracias, Sebas. Lo sé porque te conozco y, bueno, no conozco a los que están allí, pero seguro que a ti sí personalmente te conozco y sé que eres una persona que, pues, como nosotros a lo mejor lo hacemos, que tocamos con el corazón, tú lo que haces también lo haces con el corazón y eso se nota, ¿sabes? Y creo que es para todo en la vida hay que hacerlo así. Pues sí, aquí con mucha humildad, con el corazón en la mano, diciendo puro y limpio para poder llegar a grandes sitios. Y la verdad que es un trabajo espinoso, pero con el tesón y humildad siempre se consigue cosas bonitas. Vamos a intentarlo, lo vamos a intentar, ¿sabes? Sí. Y tenemos un montón de gente que está ahí apoyando a la banda, ¿sabes? Que eso, aparte de hacerlo por ti mismo, ¿no? Decir, joder, vamos a hacerlo, pero hay que hacerlo también por la gente, ¿sabes? Que está ahí apoyando desde el primer momento a la banda y la verdad es que no nos podemos quejar, tío. Tenemos bastante gente que nos apoya y eso es de agradecer siempre. Pues que sepáis que tenéis una buena legión de seguidores fantásticos y maravillosos que con Eternity hasta el final. Oye, y Raúl, cuando te quieras pasar por aquí por el programa, invitado estás. Ahora ya vamos a acabar la temporada, pero bueno, ya casi que para la siguiente, oye, cuando queráis. Oye, pues te tomo la palabra. Vale, pues. Ahí estaremos. Bueno, Nacho, uno de nuestros compañeros, te quiere comentar algo. Sí, nada, yo le quería decir a Raúl, en primer lugar, que es un placer conocerle, que enhorabuena por ese trabajo que estamos aquí un poco promocionando, por así decirlo, vuestro, que es genial. Muchas gracias. A mí me encanta particularmente y que igual que tienes Crayout FM abierto las puertas y lo sabe Sebas, lo sabe Alex, Oscar y Leticia que están aquí con nosotros, pues Metalmanía también tiene sus puertas abiertas, todos los sábados hacemos programa y desde luego sois un grupo invitado. Pues hombre, te tomo la palabra también y estaremos encantados de estar ahí lo que haga falta, simplemente porque hay que, si nos apoyamos entre todos, ¿sabes? La cosa puede tirar para adelante, pero tiene que ser entre todos, ¿sabes? Claro, si no mal, ¿eh? Grupos y personas que estáis ahí dedicando pues, vuestro trabajo a que esto surga, pues, tire para arriba. Bueno, pues yo no sé si mis compañeros quieren comentar algo más. Pues yo comentar, ya hablando de Tinti ya un poquito, vamos a quitar la cuestión, Raúl, de hablar un poquito de Pedro Botero, un poco resumen de ellos. Bueno, pues como os decía antes, es que para mí han sido han sido, son y serán siempre una referencia. Lo que hablamos, desgraciadamente, pues cuando salieron, no era un grupo pues que salió de Zaragoza, no salió de Madrid. Si hubieran, yo creo que si hubieran salido en Madrid, o salido de Madrid o de otra ciudad, hubieran tenido más oportunidades. Es un grupo que, bueno, pues tuvo su repercusión, hizo cuatro pedazos de discos. Lo que pasa que lo que hablamos, que esto es como todo, y antiguamente pues pasaba y más también, ¿no? Si no tienes buen padrino o ya no padrino, si no tienes pasta. O una buena campaña de marketing, ¿eh? Exacto. Pues pasó lo que pasó. Tuvieron su época, hicieron, como he dicho antes, cuatro grandes discos, hicieron muy buenos conciertos, pero la cosa sí quedó ahí. Es una pena porque, joder, ves a otros grupos por ahí de la época, de los Cero Botero, pues ya vienen hablando Barón Rojo, Bus y tal, y dicen, macho, ¿y por qué no está esta gente aquí siguiendo en la brecha? Pues no lo sé. Bueno, yo creo que nunca lo sabremos, Raúl. No, yo por más que intento indagar y tal, pues supongo que, pues yo creo que se les pasó ya el, no sé, a veces las personas pues tienen eso, ¿no? Y dices, ya se me ha pasado el tiempo, se me ha pasado el arroz ya y ya no quiero, no sé, aunque siguen juntándose una vez al año para hacer algún concierto y tal, vamos, yo ahí donde vayan, ahí estaré. Pero, Raúl, defendiendo lo que dices, para que veas tú, fueron fichados por el sello independiente SNIT, propiedad de Julio Castejón, el alma mater de Alfarte. Matizo, Sebas, el primer disco que le hicieron en el 87, ¿sí? Ese se lo subvencionaron ellos con... Jale tú, en el año 87 se gastaron 600.000 pelas en el disco. Sí, sí. Yo por eso, Babur, que he estado indagando también y ponía eso, sello independiente SNIT, por eso lo he comentado, ¿no? Sello independiente de Madrid, pero sí. No era de propiedad de Julio Castejón, creo. Luego sí que cuando ese sello se disolvió, sí que ficharon por Libélula Records, que sí que era propiedad de Julio Castejón. Lo que pasa es que Julio Castejón debía ejercer de productor allí en los estudios donde grabaron y tal, ¿sabes? ¿Sabes que yo tuve la oportunidad el año pasado, estando en Madrid, de ver un concierto de Alfarto, y estuve hablando con Julio Castejón? Sí. Y le comenté el tema de Pedro Botero, y la verdad que me dijo unas palabras que prefiero ya decírtelas a ti personalmente, que me motivaron mucho. Entre otras, dijeron que era una gente maravillosa, encantadora, y unos guerreros del metal. Es que Pedro Botero pues era un grupo que tenía algo, ¿sabes? Son grupos que no suenan a, yo qué sé, pues tenía sus influencias, pero era un grupo que, a mí personalmente, claro, estoy hablando de lo que pienso yo, ¿no? Es un grupo que, joder, escuchaba sus canciones y te enganchaban, mogollón, ¿sabes? Y bueno, y aparte, pues siendo aquí de casetas, ¿no? Pues lógicamente era una constante... constante escuchando pues los Pedro Botero, y ya te digo que gracias a ellos y escuchando sus canciones pues me motivé, ¿no?, a coger una guitarra, a aprender a tocar la guitarra, y bueno, pues ahora hago lo que puedo. Sí, oye, una cosita, ellos dicen que nacen a principios de los 80, ¿no?, en caseta, Zaragoza, perfecto. No, es, a ver, mira, la formación de Pedro Botero original data del año, creo que 60 y algo. Ahí voy, sí. Vale, que la formación original estaba el hermano de Rubén, el cantante, el hermano mayor es el que hizo la formación, y creo que llegaron a presentarse a un concurso que había en Madrid o algo así de grupo, ¿sabes? Se quedaron, no sé si se quedaron segundos o por ahí, y editaron un LP con todas las bandas y tal. Esa fue la única incursión discográfica que tuvieron, y luego ya digamos que el hermano le cedió los derechos del nombre a Rubén y tal, ya formó lo que es la banda que conocemos ya a partir del disco del primer disco, ¿sabes? Sí, porque yo la formación que yo sé, que conozco con el primer disco, Pedro Botero, estaba entre otros Rubén, Charlie, Nano y Chirri. Y Chirri, exacto. Haciendo, pues aquí, elaborando un rock urbano entre Barricada y Taco, por ejemplo, por lo que estoy leyendo, Raúl. Bueno, yo tampoco te diría que se asemejarían a esos grupos. Yo creo que eran otro tipo. Ellos tenían muchas influencias. No, por ejemplo, siempre he sido un fan de Judas Priest, ¿sabes? Sí, sí. Chirri me contaba que era muy fan de Rat, y, ¿sabes? Era una mezcla. Sí. Una mezcla curiosa. Sí, sí. no te podría decir o no lo como rock urbano, pero sí. No, no, por eso en mi llamada que estuvieras aquí en la tertulia de esto, para conocer un poco más a fondo a Pedro Botero, no lo que se lee por ahí. Porque tú de primera mano sabemos que tienes información y por eso ha sido que llamaras y tuvieses ese detallito de que estuvieras compartiendo estos momentos de Pedro Botero. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que le podría pegar hablando. Sí. 4 horas seguidas. No, no, ya hablaremos con más tiempo porque ya haremos, ya lo digo aquí, estando Alex, ya haremos un especial dedicado a Pedro Botero, íntimamente a Pedro Botero, y me gustaría que en ese momento te pudieras estar personalmente en los estudios mejor para comentar todo un poco más de Pedro Botero. Pues yo encantado. Entonces aquí vamos a poner dos canciones, una del primer disco, la famosa Desertor, que fue la que se dieron a conocer. Uh-huh. Y pues, luego ponemos otra de ellos del segundo disco. Entonces, pues, para que la gente, pues, la gente joven, la sabia nueva, que no conozca a Pedro Botero, los conozca, ¿no? ¿Qué grupo teníamos en antaño? Sebas, que mucha gente no lo sabe. Sí. Esto me lo contó, pues, claro, yo he tenido, pues, oportunidad de hablar con Rubén largo y tendido de muchas cosas de Pedro Botero. Sí, sí. Y creo que fue, no sé, en el... Ellos, bueno, pues, iban a tocar mucho por ahí, sobre todo iban a Barcelona a tocar mucho, a una sala que tenía... Yo sí, el de los Suaves. Ah, ya sí. Uh-huh. Yo sí tenía una sala allí. Sí, sí. Y hubo un momento cuando Pedro Botero, pues me parece que iban a grabar el segundo disco y tal, que yo sí le ofreció a Rubén entrar en los Suaves, tío. Bueno. Madre mía. Sí, sí, de guitarra de los Suaves. Y vamos, y mira, por aquel entonces ya le ofrecía un pastón, tío. Lo que pasa es que Rubén le echó dos cojones y dijo, no, yo quiero que mi banda... Pero sí, es un dato curioso, ¿sabes? Que dices, joder, podía estar Rubén tocando... Hoy por hoy, no sabes. Madre mía, pues fíjate qué cosa más curiosa estamos conociendo de Pedro Botero, en este caso de Rubén. Oye, Raúl, ¿el nombre de Pedro Botero qué significa? Pedro Botero es un, digamos que un nombre que tenía el diablo, el demonio. Mm. Pero es un nombre que se lo suelen dar mucho por Latinoamérica y según en qué zonas de España también lo llaman al Pedro Botero, ¿sabes? No aquí en Zaragoza. Mm. Bueno, pero es el demonio. No, mira, a la gente joven le puede resultar curioso, ¿no? El curioso, nombre. Sí. Sí que es curioso, sí. Pues bueno, pues eso significa, es el demonio, el diablo. Mm-hmm. Madre mía, qué cosa más bonita, la verdad, que lo que significa. Sí, ¿no? Porque sí, puedes, sí. Parece un nombre y un apellido y resulta que hace referencia al diablo, ¿no? Un diablo muy aragonés. Eso. ¿Tú te acuerdas, Raúl, que te comenté de las conversaciones, las tertulias que hemos tenido, que yo conocí a Pedro Botero cuando yo vivía en Murcia en el año 87, cuando sacaron su disco? Y lo conocí en el programa de La Misión Pirata, los sábados de madrugada, y con la canción Desertor. Y dije, este grupo me ha enganchado y por eso me hizo mucha ilusión, ¿te acuerdas? Cuando conocí a Nano personalmente. Fue una cosa muy emotiva y emocionante de conocer a ese... No carismático o Dios, ¿no? Pero decir, coño, he conocido a un componente de mi grupo, ese grupo de corazón que he conocido de niño, ¿no? Y la verdad que fue muy muy curioso, sí. Además, es que pues, la historia es que no tuvieron la repercusión que se merecían tener. La verdad que no. Bueno, tuvieron sus momentos de gloria y ahí se quedó la cosa. Iba a decir, sí, que perdonad que os corte, iba a decir que Pedro Botero a mitad de los años 90 se movió bastante en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, que no era un grupo que tuvo cierta repercusión y paró, no, sino que se estaban moviendo. Sí, no, sí que hacían bastantes bolos por ahí. Mm. La verdad es que sí. Lo que pasa es que eso, que es lo que hablamos. Si no tienes el apoyo mediático, claro. y tal, pues no puedes hacer más de lo que haces. Y es una lástima porque muchas veces salen adelante verdaderas bazofias y la gente que de verdad se lo merece, por no tener ese apoyo mediático, esa campaña de marketing o sonar en emisoras grandes, pues jamás consigue avanzar, ¿eh? Ya, es que esto desgraciadamente funciona así, ¿sabes? Esto está hecho así, esto está inventado así, no, por mucho que hagas no lo vas a cambiar. Y, claro. Y hoy en día está la cosa todavía más jodida, ¿eh? Mm. Está la cosa muy jodida y bueno, yo sé que en Zaragoza hay mogollón de grupos que son la hostia, porque son la hostia y suenan de puta madre. Y ¿qué les queda? ¿O qué nos queda? Diría, ¿qué nos queda? Nosotros estamos, pues, luchar y luchar por ya no por conseguir una meta de decir, venga, vamos a vivir de esto, porque es imposible. O sea, hoy en día es imposible vivir del rock. No, es imposible, cierto es. Tres, como mucho. Pero lo que hablamos, el hacer una meta, buscar una meta, decir, pues vamos a tocar, vamos a... Sobre todo, pues eso, tocar, por pasar el rato y pasar un rato agradable y conocer a gente, que es lo único que te puedes llevar, ¿eh? No, pero a mí lo que más me gusta, Raúl, de y Sebas estará de acuerdo conmigo y los demás compañeros también, es que los grupos, por lo menos de aquí de Zaragoza y supongo que de todas partes, aunque ya en un principio saben que está esto complicadísimo, aún así siguen luchando, siguen haciendo su música, se siguen dejando los cuartos en los instrumentos, siguen moviéndose por salitas donde suenan fatal, se siguen haciendo kilómetros, y eso que saben que no van a conseguir ningún dinero por ello, más bien lo van a perder. Sí, no, más bien no, seguro. Seguro, ¿no? Desgraciadamente, pues es que las salas también funcionan así. Tienes que pagar un alquiler de la sala, quédate a dormir, o sea, todos los bolos, pues, son, pues, los haces por amor al arte. Pero por eso mismo, porque te gusta lo que haces y porque quieres luchar por conseguir algo más. Pero ya sabemos cómo está todo. Pero bueno, es lo que hay. Es que no puedes hacer otra cosa más que seguir en tu línea y hasta donde llegue bien. Y si no, pues... Pues nada, Raúl, que sigáis trabajando, que nosotros tenéis nuestro apoyo. Y donde esté Eternity, estamos nosotros con vos, juntos, de la misma mano. Y Eternity tendrá su recompensa porque nosotros queremos que sea así. Queremos que sea referente aquí en Aragón y nacionalmente. Y vamos a luchar muy duro por vosotros, por la música. Bueno, pues muchas gracias, hombre. Y Eternity, ya te digo, y muchos grupos en Zaragoza que se lo merecen también. Igual, exactamente. Pero ahora mismo, así el que más ahora mismo tiene más tirón, sois vosotros. Y yo tengo que decirlo también, y se me olvidaba, es un poco injusto, porque no tiene ese reconocimiento tanto local aquí en Zaragoza como nacional, pero vamos a luchar porque sea así, porque vosotros os lo merecéis. Pues hombre, muchas gracias, Sebas. ¿Sabes lo que pasa? Que nadie es el dicho este de que nadie es profeta en su tierra. Es verdad. Muy cierto. Es verdad. Y desgraciadamente vosotros podéis comprobar cuando vais a los conciertos y tal, que joder, macho, pones una entrada, es que ni siquiera puedes poner entrada, que a ver, que la entrada no es para hacerte tú rico ni millonario, sino simplemente pues para pagarte los gastos, ¿no? Sí, amortizar los gastos de desplazamiento y poco más. Medio amortizarlos. Medio, exacto, es que no hay más, pero que sí. Es que, no sé, hay una filosofía que no entiendo muy bien de los conciertos, no lo sé, pero claro, es lo que tenemos, es lo que hay, no se puede hacer otra cosa, ¿eh? Habría que hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero, organizar todo muy bien a nivel de salas, nivel de grupos, no sé, regularizar lo que sería las entradas y cosas así, ¿no? Empezar de cero. Sí, el decir, venga, vamos a empezar aquí a mover la historia y a ver qué salas hay, que cómo se puede hacer esto y tal, para que, joder, macho, ya que vas a tocar por ahí, pues, joder, que menos que, yo qué sé, que no sé, que no vamos para ganar dinero, sino claro, que no lo tengas que poner, ¿sabes? Que... Al revés, y lo que soléis ganar para los gastos, para hacer más discos, para todo, ¿no? Bueno. Sí, porque otra cosa igual, el mercado discográfico, pues sabemos cómo está, ¿no? Sí. Y ahora las compañías, pues no fichan a ningún grupo, a ninguno. Tienes que recurrir pues a la opción que hemos hecho nosotros y que hace un montón de grupos, es pagarte tu disco, contactar con una distribuidora que te lo distribuya. Y ya está, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que seguiremos ahí en la brecha y luchando y con gente así como vosotros, joder. Yo te digo que hay muchos intereses por ahí, pero vosotros los músicos estáis por encima de esos intereses, por suerte y gracias a Dios, ¿eh? Sí, no, está claro, ¿eh? Yo ya te os he comentado que mi premisa es lo principal, es pasármelo bien, y si se lo pasa bien la gente con lo que hacemos, pues mejor que mejor, ¿sabes? Y así es como se funciona y así es como voy a funcionar y no voy a cambiar, o sea, quiero decir. Lo sé, Raúl, sé cómo eres y sé que vas a ir fiel a cómo eres y yo me alegro que sea así. Pues muchas gracias. Bueno, pues oye, Raúl, casi quedamos ya con el tiempo un poco pillado. Así que desde aquí las gracias por habernos llamado al programa. Ya sabes que tanto lo que ha dicho Nacho, tanto como Metal Manía, como aquí en nuestro programa, en Cryout FM o en cualquiera de la emisora, pues no vais a tener ningún inconveniente en venir, en estar, en charlar con nosotros, en poner vuestra música ni nada de eso. Bueno, pues hoy se agradece de verdad la atención y es un placer llamaros, joder. No, un placer escucharte a ti. Hermano, pues muchas gracias por la llamada y vamos a poner aquí un par de canciones de Pedro Botero para que la gente disfrute de ese bupo mítico de Aragón. Y disfrutar de la buena música. Muchas gracias por la llamada. Venga, un abrazo para todos. Venga, bueno, hasta luego, Raúl. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a los Pedro Botero, Sebas, ese desertor, temazo de su primer disco. Pues cuéntanos. Sí, pues lo que he contado antes, fue la primera canción que escuché de ellos, como he comentado, y la verdad que me enganchó. Dije, joder, vaya pupazo que hay en Zaragoza, acojonante. Y tuve la oportunidad de conseguir los primeros dos discos en vinilo, que los tengo en vinilo. Aquí lo tengo en CD porque me lo he pasado a CD. Mi hermano me lo mandó desde Murcia y aquí para disfrutar de ellos. Y nada, vamos a escuchar una segunda canción del segundo disco, titulado Guerrero, que ya está más elaborado, más trabajado, más que el primero, lógicamente, y vamos a escuchar la canción Has de seguir. Bueno, Sebas, pedazo de tema de estos Pedro Botero, lo teníamos aquí en la radio a toda leche sonando. Y oye, hay que decir, Nacho, Óscar, Leticia, que vosotros lo habéis visto, que aunque estaba toda leche aquí en la emisora sonando los Pedro Botero, se le oía más a Sebas cantar. Sí, la verdad es que es emocionante ver cómo una persona se alegra y se identifica con letras tan geniales como tenían los Pedro Botero, ¿no? Oye, Sebas, ¿has pensado en hacerte Sebas Botero, el grupo? Pues he pensado muchas cosas con Pedro Botero, porque es una cosa que la llevo en la sangre, sí, y marcada en la piel, porque Pedro Botero me hizo madurar como persona. Sí. Quiero decir que ese entusiasmo lo he visto en casa de Nacho, en su cuarto, poniendo la habitación en la música toda caña, sí, sí, y haciendo unos numeritos con las guitarras aéreas y las gaitas que saben hacer Nacho. Las gaitas. Es que, macho. Inigualable, macho. Vienes aquí deshecho, yo que sé, tristón, con resaca algunas veces, y sales con energía y contento y de todo, y más con estos temazos. Sí, porque para mí Pedro Botero siempre me ha marcado como persona en esta vida, entre otros, ¿no? Y la verdad que conocer a Nano como lo conocía hace un año fue una cosa, como he dicho, emotiva y emocionante. Y escuchar su música a través de estos medios, que no se olvide, que no se olvide de Pedro Botero, es importantísimo. La verdad que sí. Y bueno, tanto, bueno, que a Pedro Botero hay que recordarlos, pero también a los demás grupos que han estado, están y estarán en España y en nuestra ciudad, Zaragoza. Exactamente. Y vamos, pues, como he comentado con Raúl, vamos a hacerle un pequeño homenaje para después de la temporada, para después de septiembre, hacer una sección especial para Pedro Botero. Bueno, pues a ver cómo, ya lo hablaremos más, sí, sí, ¿vale? Por supuesto. Ya a ver cómo lo hacemos. Y nada, para la siguiente temporada, por cierto, recordarle a los oyentes que antes de acabar esta temporada, quizás haya otro especial de bandas. Todavía vamos a tener que mirarlo, pero seguramente haya otro, el último ya de la temporada. El último de la temporada hasta septiembre, que ya, como hemos comentado, vamos a potenciarlo y para darle esa magnitud y esa importancia a la música, a estas bandas que se lo merecen por su sacrificio y negación a la música. Bueno, pues oye, Sebas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por todas las bandas que nos has traído, por todas las bandas que entre todos compartimos. Y ya sabes, cuando quieras, te esperamos aquí en el próximo especial o para lo que sea, ¿vale? Muchas gracias a ti. Óscar, muchas gracias por ese pedazo de cómic que has traído hoy al programa, Black Sad, que se lo hemos recomendado a todo el mundo. Gracias, estoy muy contento de haber empezado el programa hoy, el honor de haber empezado, y buscaré historias que emocionen, que hagan sentir, digamos, recomendar títulos que nos hagan pasar un buen rato, ya sea de lo que sea, ya lo buscaré. Vale, oye, pues te esperamos dentro de unas semanitas aquí, ¿vale? Me dedicaré a hacer espeleología gráfica y miraré lo que pueda. Bueno, oye, Nacho, muchas gracias por estar también aquí con nosotros. Hoy no ha habido sección de percepciones, pero bueno, te damos gracias por tu apoyo moral como todos los domingos. Nada, pues a vosotros por acogerme, como acogernos, y un placer tremendo el poder contar con Óscar aquí con sus cómics, con Sebas, con su música, y bueno, esto es una fiesta que se llama Grayout FM y se hace todos los domingos aquí en Radio Valle. Bueno, y ya no puede faltar nunca el programa, Leticia. Bueno, un placer haber estado aquí con todos vosotros. Una gran tarde, una gran compañía y bueno, gran programa. Y bueno, desde aquí saludo y mando un beso a todos los oyentes, a Samuel y Rebeca, a Raúl, a todos los que nos han llamado. Y bueno, hasta la semana que viene. Pues eso, gracias Leticia, la semana que viene más, aquí en el 102.8 de tu frecuencia modulada, en Crayot FM, a partir de las 7:30 de la tarde. Mandamos desde aquí un saludo a Diego de Evernight, que nos ha llamado, a todos los que habéis estado detrás de las ondas, y por supuesto también a nuestros amigos Samu y Rebeca. Y además, Sebas, ese saludo especial a Raúl, que ha estado participando un buen rato con nosotros, hablándonos de Pedro Botero y de un montón de cosas más. Ciertamente, yo le doy las gracias desde aquí y a todos los oyentes que hayan podido disfrutar de esta sección que tenemos cada mes en Crayot FM. Bueno, pues por mi parte, nada más, pasarlo bien, aunque estemos a comienzo de semana, no bebáis mucho como hicimos nosotros ayer y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Un abrazo para todos, se despide Alex, hasta la semana que viene y recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. ¡Hasta luego!